Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Durante 3 años, la católica Austria estuvo bajo el gobierno tiránico de la Rusia comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Un sacerdote franciscano llamado Padre Petrus recordó la historia de cómo los cristianos, en el siglo XVI, habían vencido a los turcos en la batalla de Lepanto por el Rosario, a pesar de ser en gran medida superados en número. El padre Petrus puso en marcha una cruzada de rosarios y 70.000 personas se comprometieron a rezar el rosario todos los días para la intención de que Austria se liberase de la dominación rusa. Austria era valiosa para los soviéticos por su ubicación estratégica y su riqueza de recursos. Pero el 13 de mayo de 1955, en el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, el régimen ruso ateo, en un movimiento totalmente sin precedentes, firmó el acuerdo para salir de Austria. Ninguna persona murió y ni siquiera salió herida. Hoy en día, los historiadores y estrategas militares aún no pueden explicar cómo o por qué los rusos se retiraron de Austria. En el rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Cristo y de su madre. Estos 20 misterios se han dividido en 4 grupos: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La oración vocal consiste en recitar 15 decenas, rosario completo, o 5 decenas del Ave María, cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del rosario. La Iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del rosario la que ocupa el lugar preeminente. Vale la pena recordar que entre las variadas apariciones de la Virgen, siempre ella ha insistido en el rezo del rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iría, la Virgen insiste con vehemencia sobre el rezo del rosario a los 3 pastorcitos en una de sus muchas apariciones a estos 3 videntes. Siendo un sacramental, el rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y las robustece. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.